Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Y venimos tratando en este programa sobre la conmoción y el dolor que produce conocer las últimas estadísticas a propósito de las consecuencias de la violencia machista en la Argentina. Esto es, las casi 120 mujeres asesinadas en el curso de los primeros 6 meses del año, que arroja una cifra de 20 mujeres por mes, aproximadamente cada 3 días 2 mujeres asesinadas en la Argentina, insisto, por la violencia machista. Entonces, además de la serie de entrevistas que llevamos hechas a distintos diputados, senadores y personas especializadas en el tema, querríamos detenernos ahora por un momento a considerar y ver qué lleva hecho y qué tiene propuesto el Defensor del Pueblo de la Nación en esta materia. Para eso, agradecemos mucho la presencia de la licenciada Gladys Lavieri, que pertenece y se desempeña en el área de Derechos Sociales, de Derechos Humanos de esta Defensoría. Gladys, bienvenida. Y escuchamos con mucha atención qué se hizo hasta ahora, qué se ha esperado y se está esperando que ocurra desde la Defensoría en torno a este tema, ¿no? Mira, en principio, desde la creación misma del programa de género de la Defensoría, que antes no existía, se están trabajando distintas temáticas que las englobamos ahí. Una de ellas, y en particular por el tema que me estabas planteando, es la de femicidios, porque en verdad nos preocupa el tema del femicidio como una cultura que debiéramos ir modificando, porque claramente esto es, tiene un permiso cultural. Y además, ¿qué pasa con los hijos de las víctimas del femicidio? Porque realmente hubieron casos donde luego le dieron la patria, como la patria potestad la tenía el padre, los niños pudieron ir con el padre, que era quien había matado a la madre. Con el padre criminal. Con la familia, digo, esto es una locura que no se estuvo pensando y que sí se está pensando ahora de, por supuesto, sacarles a cuando son juzgados la patria potestad inmediatamente. Eso queda en el criterio, quedaba criterio judicial. Pero además, nosotros en Argentina tenemos una muy buena ley, que es la 26, siempre me olvido el nombre, 485, la de protección integral, que son los avances legislativos. En esa materia tenemos grandes avances, pero realmente, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los distintos sistemas que tienen que atender una vez que una mujer hace la denuncia? Es donde hay muchos baches. Estamos en avances, sin ninguna duda, pero la discusión de si la tiene que atender la justicia penal, la justicia civil, qué importancia le dan a la investigación, tienen la obligación de investigar respecto de las denuncias que hacen las mujeres. Uh-huh. Ese es un tema que hay que revisarlo. El tema de cómo se compone la atención a las víctimas, de mirar el tema de las mujeres y cómo están imbrincadas en todo esto y qué pasa con su situación económica, qué pasa con la situación de la vivienda, qué pasa con los hijos. Hay que empezar a mirar muchas cuestiones que como sociedad todavía decimos eso le pasa en la casa, es de puertas hacia adentro, ¿por qué se queda la mujer tanto tiempo con un golpeador? Pero esos procesos de acompañamiento a las mujeres para que vean, registren primero que son víctimas de esta situación y que realmente el Estado tiene la obligación de ayudarlas, todavía estamos como empezando a caminar. La oficina de la Corte Suprema ha hecho unas capacitaciones muy buenas a todos los funcionarios judiciales para que puedan incorporar, para que conozcan el tema de la perspectiva de género en las atenciones. La violencia hacia las mujeres, la violencia de género, no es lo mismo que cualquier otra violencia. Por algo, se dice, no les dan bolilla cuando se hablan de la violencia psicológica y demás. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el último hecho suceda? Claro. ¿Que maten a la mujer cuando yo previamente ella vino diciendo cómo podía y dónde podía, si es que podía? Hay numerosos predictores, ¿no? Hasta llegar al momento del crimen. Absolutamente. Previo a eso hay muchísimos indicadores, muchísimos, pero que no se están escuchando. En este sentido lo que hay, me parece, Gladys, es una mirada cada vez más precisa en torno al desempeño del Poder Judicial. en este campo y en este tema. Por un lado, se están mirando y realmente, porque ellos tienen que dar una respuesta ante esta situación. Y se están haciendo avances, hubieron fallos que realmente tuvieron una brillante mirada respecto del género, y entonces se mira que no, la justicia no mira el último hecho que hizo el agresor, sino cómo ese hecho se enmarca en un montón de hechos previos de violencia contra esa mujer, y entonces se le aplica el rigor de la ley respecto de lo que es la violencia de género. Uh-huh. Que no es solamente en el ámbito doméstico. Esto realmente, que la nueva ley lo que hizo fue ampliar los distintos espacios donde se da la violencia. Ahora, claramente, el femicidio, los femicidios, la mayor parte de los femicidios, con las estadísticas que tenemos, que imprecisas, son imprecisas, son pocas, se están a cargo de un gran esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, que no es lo mismo que tener una estadística oficial respecto del tema, de tener un observatorio como marca la ley, donde realmente se pueden aglutinar todas las informaciones, ver cómo se construyen los datos y con esos datos además ofrecer mejores políticas públicas. No es lo mismo, pero como les decía, los femicidios, la mayor parte de lo que está registrado suceden en la casa. Así es. Por a manos de su compañero, su expareja, su marido, el padre de los hijos, o sea, que seguían con ese vínculo, pero que en general también se hicieron todas las denuncias pertinentes y no se las tomaron como correspondían. Que aquí es donde cae la otra mirada, que ya es mucho más crítica, sobre ese segmento que es el que debe colaborar con la justicia y que es la policía. Exactamente. La policía, muchas veces nos han llegado quejas y demás, que, y esto además es de público conocimiento, que a menos que haya violencia física y que la mujer vaya con los golpes, digamos, a la vista, muchísimas veces no se les da bolilla a las mujeres, no se las escucha. Entonces la mujer dice, ¿para qué voy a ir otra vez? Y otra vez, o es amigo del policía, o es, digamos, y estas cosas caen en saco roto. Volviendo, más que caer en saco roto, vuelven sobre las mujeres una y otra vez. Bien, Gladys, muchas gracias por este testimonio, es muy amable. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Niños, niñas y adolescentes podrían pasar a denunciar por sí mismos los hechos de violencia familiar que los afecten. Lo señalan los proyectos presentados en el Senado, agregando que los testimonios podrán ser verbales o escritos, e incluso por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos, esto en el caso de personas discapacitadas. Uno de los proyectos incorpora la llamada denuncia solidaria para que terceros o todos aquellos que se sientan afectados por una situación de violencia puedan efectuarla sin necesidad de la presentación de pruebas. Para una mayor efectividad, se abrirán cursos de capacitación para todos los ámbitos del Estado encargados de recepcionar las acusaciones. El principal objetivo será excluir al denunciado del hogar para poner fin lo antes posible a este tipo de situaciones. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.